Ongawa! Hola, moi boas tardes a todos, benvidos un programa máis a Angawa. Xa estamos todos os compoñentes do programa, os habituais, os de sempre. Xa está conosco Óscar Blanco, que ademais é o responsable, ademais da voz do noso experto en temas europeos. Óscar é o responsable dos temas técnicos aquí do programa. Que tal, Óscar? Hola, moi boas tardes a todos. É un placer estar aquí con vosotros de novo e veros aquí en esta tarde, como mínimo, vamos, ventosa por todos os lados. Buenas tardes. Sí, menos mal que ainda non chove. Que tal, Samu? Tamén está connosco Samu Sánchez. Aquí con un pouco de frío, pero ben, ben. Como que frío? Estás fenomenal aquí. Vamos, estamos en boa compañía, fai o frío necesario para espabilar os osos e o corpo. Bueno, entonces non sei por que levas ese pano no pescozo. Porque me queda ben. Ah, bueno, que me presumida. Sabes, sabes. Bueno, e ademais temos conosco, como en todos os programas, pois un convidado. Temos conosco a Joaquín Vierna. Joaquín é vicepresidente de Precarios Galicia. E ben vimos a falar, convidámolo a Angawa a falar pois de como está a investigación en Galicia, porque Precarios ven demandando nos últimos anos unha serie de melloras pois na calidade de vida, podemos chamarte así, dos investigadores, ou polo menos pola regulación e a normalización da investigación como un traballo normal, con os seus deberes, pero sobre todo con os seus dereitos, porque teñen poucos e ademais bastante mal remunerados. Que tal, Joaquín? Hola, que tal? Bueno, comentamos que eras vicepresidente de Precarios Galicia, entón a pregunta primeira ten que ser, que é Precarios Galicia? Bueno, pues Precarios Galicia es la asociación de investigadores que tenemos en Galicia, es la más o menos la única que hay. ¿Se me oye bien? Perfecto. Perfectamente. Surgió en el año 2000, entre el año 2000 y el 2001 en Santiago, y intenta recoger a todos los investigadores que estamos en Galicia trabajando en centros de investigación desde la etapa, digamos, de becarios de colaboración, que son los que empiezan a trabajar en los departamentos universitarios y a introducirse eso en el mundo de la investigación, los doctorandos, los postdocs y también los tecnólogos. Toma. ¿Cales son as principais reivindicacións polas que xurde Precarios? En aquel entonces, pues en aquel entonces la cosa estaba fatal, ha mejorado bastante, pero básicamente la idea por la que nació Precarios fue la lucha para que se nos considere trabajadores y no estudiantes y no becarios. ¿Y cómo va esa loita? Bueno, pues va mejor porque a partir de desde hace unos dos años nos considera trabajadores desde el tercer y cuarto año de doctorado, pero sin embargo, por ejemplo, en Galicia, los estudiantes del antiguo DEA, que ahora es el máster, los estudiantes de primer y segundo año de doctorado siguen siendo becarios, no tienen derechos laborales, no cobran paro, no tienen seguridad social, no cotizan. Bueno, comentabas que a situación dos investigadores é mellor agora que no ano 2000 ou 2001, cando vos organizachedes e creachedes a organización aquí en Galicia. Bueno, yo desde luego no estaba en Precarios en aquel momento, que debía estar en el instituto, pero bueno. Bueno, efectivamente, además Joaco é un rapaz bastante bastante novo, a verdade. Pero, bueno, comentas que a situación mellorou, pero, sin embargo, como está a situación actualmente da investigación en Galicia? Da investigación en xeral, non dos investigadores e becarios como a vos. A ver, yo estoy muy enfadado. Es que estamos muy mal actualmente en Galicia y en España. En el mundo, claro. Bueno, en el mundo también, pero en algunos países que están mejor. En España, en los últimos presupuestos generales del Estado, que creo que se aprobaron ayer en el Parlamento, tenemos una reducción del gasto en I+D+I del 3%. Y eso es muchísimo, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que España, desgraciadamente, no es un país súper puntero en investigación, es decir, estamos bastante mal, empezamos a estar mejor con el gobierno de Zapatero, pero de repente, en esta segunda legislatura, nos empiezan a cortar el grifo de nuevo. Eso en ciencia no se puede hacer, porque el avance científico, digamos que se mide en ciclos de 10, 15, 20 años. Es decir, no vale de nada tener mucho dinero durante 3 años y que nos quiten el grifo para los siguientes 3 años, por ejemplo, porque mogollón de experimentos se van a la porra. En Galicia, que también preguntabas por Galicia, tenemos un problema bastante grave. No estábamos demasiado bien, pero con el gobierno bipartito, la Consellería de Innovación e Industria del Bloque creó un plan Bueno, de hecho no sé si se había creado antes, pero ellos le dieron mucho bombo con fondos europeos, que se llama el Plan INCITE, que diseñó una carrera investigadora bastante bien estructurada. Es por decir, lo menos ambiciosa. Sí, sí, estaba muy bien. Tú podías, empezabas en el tercer y cuarto año de doctorado con unos contratos que se llama María Barbeito, que es el que tengo yo ahora mismo, para terminar el doctorado. Después seguías con un contrato para irte al extranjero a hacer un postdoc, que se llama Ángeles Alvariño, el contrato Parga Pondal, para volver del extranjero, y después había una serie de contratos destinados a tecnólogos. Eso ha empezado a cerrar el grifo de nuevo. De hecho, hemos hecho un estudio en Precarios Galicia hace como 15 o 20 días, hicimos una nota de prensa, porque nos dimos cuenta que desde el año 2007, o sea, desde el tercer año del gobierno bipartito hasta ahora, nos redujeron el número de contratos y ayudas para investigadores jóvenes y tecnólogos en un 64%, uh-huh. Lo cual es una barbaridad. Estábamos medianamente bien antes, pero ahora es que estamos realmente mal. Uh-huh. Hay noticias respecto de esto, ¿no? Son a base na web de Precarios Galicia, na que podedes ver pois, esa gráfica tan ilustrativa, podemos decir, na que pois, se observa o recorte de gasto en investigación e de becas e bolsas para os investigadores, sino que tamén, pois, onte, creo que foi concretamente onte, Comisións Obreiras sacou unha noticia referida, o sea, unha denuncia, non? Unha noticia referida a unha denuncia que fai dende Comisións Obreiras analizando o presuposto, os orzamentos xerais do Estado para o 2010, no que avalía o recorte en máis de máis si nunha... Bueno, pues eles avalían e dicen que van a deixar, que este recorte vai a deixarse en emprego a máis, a uns 500 investigadores, máis ou menos, en España. Que 500 investigadores, bueno, poden ser moitos investigadores, pero realmente son 500 traballadores, non? E 500 traballadores, tendo en conta, pois que somos 40 millóns de españois, non parecen tantos, non? Pero a pregunta vai por aí un pouco, non? Por que é tan importante... apoiar a investigación, dar orzamentos suficientes para a investigación en España. ¿Por qué era importante apoiar este tipo de investigación? Algo que nunca se fixo. A ver, antes de eso quería hacer un matiz a lo que decías, que es que echar a 500 trabajadores a la calle es muy grave. Pero realmente, si aún encima son trabajadores en los que el Estado o las administraciones públicas han estado invirtiendo miles y miles y miles de euros pagándoles la beca de colaboración, el sueldo para hacer el doctorado, el contrato para hacer el postdoc, el Ramón y Cajal o el Parga Pondal, etcétera, y cuando están en lo mejor de su carrera investigadora, que es su carrera laboral, produciendo ciencia de la cual se beneficia en cierto modo el país, en ese momento justo los echan a la calle, por no decir que es gente que ya... tiene hijos, cargas familiares, etcétera. Y respecto a lo que decías de por qué es tan importante la investigación para un país, yo ahí sí que no soy economista y realmente no, o sea, no lo podré contestar con demasiada propiedad, pero sí que hay muchísimos estudios que indican que si un país invierte en ciencia, en I+D+I, a medio plazo saca muchísima rentabilidad. Uh-huh. Tendo un punto de vista, pois por exemplo, da estrutura do mercado económico ou do que se exporta e se importa. En eso no puedo comentar mucho porque... No, pero de hecho creo que es una de las fórmulas, lo que acaba de comentar aquí nuestro invitado, es que una de las fórmulas de los países nórdicos es que en caso de crisis, invertir en educación, en I+D+I, en conocimiento, en formar. De feito, ti te marchas a Suecia en no, nada, a Dinamarca, ¿no? A Dinamarca. En sí, nada, me voy la semana que viene. ¿Por qué a Dinamarca? O sea, ¿qué teñen os países nórdicos para que todos os investigadores, o final, pues se marchen las a este nórdicas. Tipo de... Bueno, eso las prueba... becas nórdicas, las becas nórdicas. A ver, en realidad... Casi en serio. Hay muchísima gente que en cambio se va a Estados Unidos y Canadá y tal. Yo uh-huh. prefiero quedarme en Europa, por lo menos por ahora. Y nada, en mi caso, en Dinamarca lo que hay es un profesor con el que estamos colaborando y con el que voy a hacer una serie de experimentos. Uh-huh. Sin embargo, sí que son países muy potentes ahora de investigación, ¿no? Sí, yo creo que Suecia más que Dinamarca, pero sí, sí, uh-huh. sí, sí. Hay una paradoja con el tema de la reducción en el gasto de I+D+I, que es que en estos momentos en España, teniendo un gobierno supuestamente progresista, y en Galicia teniendo un gobierno conservador, parece ser que los dos optan por lo mismo, que es reducir el gasto en ciencia, y a mí me parece muy triste. Todo lo contrario que hablábamos, ¿no? Como dicen en mi pueblo, no hay un peso. Ya, pero, bueno, pero los podrían quitar de otro sitio. Sí hay un peso, pues, para mandar determinadas tropas a guerra, ¿no? Entre comillas. Sí hay un peso para invertir, pois en investigación armamentística, se si hai un peso o para a cuestión plan E, non o los 400 euros o mogollón de iniciativas que son, uh-huh. Sí, exacto, y, para y lo que comentabas tú hace un momento de la, bueno, por un lado las ayudas que hay en los países nórdicos, por otro lado la gente que decide irse a Estados Unidos, Canadá. El sistema allí es un poco diferente porque es más por iniciativa privada, ¿no? Va más por patrocinios y subvenciones de las universidades. ¿Cuál de los dos sistemas consideras tú que tiene más sostenibilidad? Yo, bueno, la verdad que no lo sé. Yo creo que el Estado sí debe de invertir en investigación. Yo no creo que se deba dejar solo en manos de las empresas. Lo que sí creo que es una gran diferencia entre, por ejemplo, lo que yo vi en lo que me contaron que pasa en Suecia y en Estados Unidos también, es que se les da más libertad a los investigadores. Y hay, por ejemplo, muchísima menos burocracia. En España, un profesor de universidad que investiga, aparte de dar clases y aparte de investigar, tiene que hacer mogollón de burocracia todos los días para pedir proyectos de investigación, encargar material y tal. En el extranjero, bueno, en países más desarrollados que España, tienes a dos técnicos que te están apoyando, a un administrativo, y tú realmente eso, te dedicas a lo que tienes que hacer, que es investigar. Pero sin embargo, o sea, tampoco se puede decir que en España los investigadores no tengan libertad de para investigar, ¿no? Es decir, los centros de investigación o los grupos de investigación realmente pues investigan un poco no que eles queiran. No hay ninguén que les impoña, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, a una empresa privada, que el investigador está un poco a interés de bueno, pues de lo que decida la dirección de la empresa, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, por lo menos por lo que he visto en mi universidad, en la Universidad de La Coruña, es que hay descoordinación. Es decir, es posible que la universidad cuente con un grupo de investigación bastante potente, con 4 profesores, 2 postdocs y 5 doctorandos, y que de repente ese grupo de investigación no tenga financiación para investigar. Uh-huh. Es decir, les estamos pagando los sueldos, pero sin embargo no tienen dinero para trabajar. Con lo cual estamos tirando dinero a la papelera, y eso también es muy grave. Uh-huh. Yo un poco por hacer así de abogado del diablo. ¿Dónde acaba el becario y dónde empieza el precario? Es decir, ¿hasta qué punto una situación se considera óptima y después se empieza pues a pervertir, ¿no? Porque y no te quiero complicar la pregunta ni ponerte ahí muy difícil. Simplemente, con el tiempo que corre ahora con esto, bueno, la crisis ya tan manida por todos los lados y tal, que a veces las condiciones laborales de cualquier otro tipo de trabajador o del mismo, puesto que hablaba antes Isa, en la empresa privada, que tiene más horas, que quizá cobre menos que el becario precario, que por ejemplo igual no trabaja por las tardes, es decir, lo que sea. Lo veo, yo lo conozco, pero bueno, en otro tipo de ámbitos, ¿no? Que igual te das cuenta y dices tú, bueno, pero es que quizá como becario cobro más y trabajo mejor que como trabajador privado. A ver, yo ahora mismo con el contrato María Barbeito no me puedo considerar becario, porque sí estoy contratado, cotizo, tendré paro cuando acabe el doctorado, se me acabe el contrato, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi caso, soy licenciado en biología y tengo el diploma de estudios avanzados. Cobro 1.115 euros al mes. No sé si eso se puede considerar un buen sueldo o no. Sé que, por ejemplo, hay los biólogos que no hicieron el diploma de estudios avanzados, que no se metieron en investigación y que se dedican a ser profesores en secundaria, creo que cobran 1.700, 1.800. Yo también conozco ingenieros industriales que están cobrando 750 en una empresa privada y trabajando igual, llegando a las 9 de la noche a casa. Y no es horario de tarde, es horario de mañana y tarde. Nosotros en la universidad, en teoría, porque esto siempre es teórico, tenemos que trabajar 7 horas al día. Es jornada de 35. ¿Hasta qué punto uno igual dice, oye, pues que no me voy a dejar de ser becario simplemente porque vivo mejor? Simplemente digo, siendo abogado del diablo, yo entiendo que alguien tiene que pasar una fase, pero yo... No, pero non podes, quero decir, non podes decidir ser sempre becario, porque chega un momento en que as becas desaparecen. O sea, hai unha carreira investigadora na que ti convenzas con unha beca cando rematas a carreira, que son os 22, 23 anos, os 22 no meu caso, ¿no? 22, tes 2 anos de beca, 24. 2 anos de María Barbeito, ¿no? Creo que sí, sí María sí. Barbeito, 26. Logo, bueno, estás un pouco no limbo, si les a teses, son a les, ta, ta, ta. E logo, tes un postdoc, no caso de que chaden. Tes, como se chama, un pargapondal, que non todo mundo que se dedica a investigación ten un pargapondal. O sea, tes que ser moi bo para optar a iso. Quer decir, queda moita xente moi cualificada, moi boa, na que o Estado, decir, todos nós, invertimos moito na súa formación e que queda polo camiño. Uh-huh. E que queda polo camiño cando realmente o mellor noutros sitios, como pode ser na administración local, como pode ser na Xunta de Galicia, etcétera, etcétera, unha persoa que está moitísimo menos cualificada ten unha estabilidade laboral que non teñen os investigadores e que a súa, o seu produto, é dicir, o resultado do seu traballo é moitísimo menos relevante, moitísimo menos importante que o que fai un investigador. Sí, pero aí voy, es que quizá ahora non existe esa estabilidade laboral, es que non hai ni el salario idéntico al del becario. Me refiero pues una beca, pues, por ejemplo, como la tuya. Que vamos, no es una beca, es un contrato. Perdón. Sí, pues en otro caso, de, bueno, en otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, estabilidad laboral. Seguramente tú sabes que tu contrato acaba o que si hubiera otro tipo de beca, sabes que es de 6 meses, de 1 año, de año y medio, y sabes que acaba ahí. También, exactamente, ¿hasta qué punto puede ser hoy por hoy una alternativa un poco envenenada, pero una alternativa, pues, oye, al no estar en la calle? A diferencia é que ti para ser investigador tens que ter unha media de sobresaliente bueno, na túa carreira. Claro, habitualmente, claro, sí. O sea, si queres ter un, si queres optar a unha bolsa, tens que ter unha media de 2.5 ou 3, depende un pouco das carreiras tamén. De hecho, esta gente así preparada, a modo de curiosidad, está sendo tamén son analizados, ¿no? Ellos, vosotros analizáis, vosotros investigáis, pero la gente que bueno, en los economistas, creo que se está haciendo en Alemania, se está haciendo un estudio acerca de la relación entre los accidentes de tráfico, o sea, lo que le cuesta al Estado, a una administración pública, lo que le cuesta en los accidentes de tráfico que fallezcan investigadores, que fallezcan médicos, que fallezcan abogados, que fallezcan biólogos, sobre todo cuando están empezando a dar de sí, es decir, es el dinero que ha invertido, sí, pues una, creo que es una tesis de economistas en el que además se está analizando, porque claro, es muy novedoso, ¿no? ¿Cuál es el coste que realmente tiene para un país? Que, por ejemplo, estar preparando a toda esta gente, pues dinero público, etcétera, y que cuando realmente tienen que empezar a dar esa recepción de información tiene que resultar provecho para la sociedad, de repente van y la cascan. Entonces, sí, ¿y cómo afecta los accidentes de tráfico? Por eso luego llega una pregunta, solo estudian a la gente que muere en accidentes de tráfico, no estudian los que caen en la droga y... claro, no, en este caso es la relación por ejemplo para demostrar cómo no solamente hay que invertir en carreteras y todo eso, es decir, porque hay una relación igual meto la pata, pero creo que es lo que se llama los precios hedónicos, es decir, cómo mides tú. ¿Desde cuándo se puede medir un kilómetro de carretera, además de por el asfalto? ¿Cómo se te puede ocurrir que igual en ese kilómetro malo se te pueden morir 3 médicos? O 4 biólogos, o 5, Dios no lo quiera. Me refiero que, es decir, ese valor añadido, ¿cómo se mide? Cuando vas a comprar una casa, ¿cómo mides el silencio? Igual tú, no, ¿cómo valoras el silencio de tu piso nuevo? Sin embargo, si tú te dicen a escoger tu piso en una zona de un parque infantil o algo así, o encima de un PAF, pues igual eso que no se ve, pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo valoras? Es muy curioso, la verdad. Y se estaba analizando eso. También hay algunos estudios que están analizando, o sea, cal é a perda, entre comillas, también, a perda económica de un país no que a maioría da clase traballadora chega a un nivel de estudios alto, por exemplo, o máximo que se pode chegar a ser, ¿no? Que en licenciatura, bueno, en todo caso, pues doutor, e que, sin embargo, logo pues desempeñen traballos moi cualificados, ¿no? Aí tamén hai un investimento pouco cualificados, revés, quero decir, sí, perdón, pouco cualificados. Hai tamén un investimento de o mellor pois 5, 6 ou 7 anos que se invierte en esa persoa, pero que logo non resultan aproveitados, ¿no? E claro, está demostrado que os países onde a maioría dos traballadores ocupan postos para os cales están cualificados ou posto para o cual estaría cualificado, como o que ocorre pois en Estados Unidos, o que ocorre en Canadá, o que ocorre nos países nórdicos, son países máis avanzados económicamente, máis desenvolvidos, ambientalmente tamén máis desenvolvidos e sobre todo onde o nivel de vida máis alto, ¿no? Home, sempre do que se escasea sempre o que se valora, non? Unha sociedade que pois ten xente pouco preparada, pois si hai 4, 5, 6 médicos, son xente que está moi ben vista e moi valorada, non, a todos os niveles. Eu me lembro que fai pois sin ir máis lonxe no sobre o ano 2000 ou así, había un problema moi grande en España de peóns cualificados. O sueldo dos peóns disparouse un montón porque non había xente suficiente para que fixera ben ese tipo de traballo, non? A veces o mellor traballo non é o máis difícil, senón o máis escaso, non? Precisamente na web de Portal Parado salió un listado de los empleos que no tienen, o sea, que hai oferta pero non hai demanda, non? Es decir, non hai xente para cubrir os puestos de trabajo. y hay dos, bueno, uno quizá médico, en multitud de comunidades españolas hacen falta médicos de todo tipo de especialidades, y otro es operario de panadería industrial. No hay aquí comercial. O sea, en Galicia, básicamente, lo que se requieren son comerciales, que son estudios, pues, básicos. O sea, básicos de BUP, COU, na miña época, agora bachiller. Sí, Joaco. Antes estabais hablando de volviendo un poco al tema de la investigación, de los investigadores que están en la mejor etapa, en la etapa más productiva de su carrera. Quería contaros el caso de los investigadores Parga-Pondal, que os mencioné antes. Los contratos Parga-Pondal los creó la Xunta, creo que en la última etapa del gobierno de Fraga, para evitar la fuga de cerebros. Es decir, para atraer a investigadores, creo que gallegos o no gallegos, pero que si quisiesen venir a Galicia a trabajar, investigadores que estaban en el extranjero. Bueno, pues estos investigadores llegaron a los centros de investigación de Galicia. Al principio todo fue muy bien, eran contratos de 5 años, pero ¿qué pasa cuando se acaban cuando se acaba el contrato, esta etapa de 5 años, ¿no? Son gente muy preparada, de unos 30, 40 años, que estaban en centros de prestigio en el exterior, que tienen cargas familiares, que tienen un montón de artículos científicos, que llevan 5 años dando clase en las universidades, y de repente, por ejemplo, en el caso de mi universidad, de la UDC, hace 3 semanas los echaron al paro, a creo que 8 o 10 investigadores Parga-Pondal. Esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo es que ni siquiera los van a estabilizar, que esa era la promesa verbal que tenían en aquel momento. Ya, en un primer momento. Bueno, por todas estas cuestións, os investigadores das universidades da Coruña, Santiago e supoño que tamén os de Vigo se irán unindo, pois se reuniron estas semanas, a semana pasada e anterior, e decidiron pois crear unha plataforma en defensa da investigación en Galicia ou algo así, ¿no? Contanos un pouco como é o tema. Sí, está claro que tenemos que hacer algo, y quizá eso no lo podemos hacer nosotros solos desde Precarios Galicia. Aparte, es una cosa que incumbe a muchísima más gente. Entonces nos pusimos en contacto desde Precarios con asociaciones de estudiantes y con la Asociación de Investigadores Parga-Pondal para hacer una reunión y consensuar algún tipo de movilizaciones en contra de todas estas medidas de la Xunta. Y bueno, pues eso, nos estamos creando una plataforma galega por la investigación. Da cal, pues nos irás contando a su evolución poco a poco, ¿no? Cuando a presentedes públicamente, pues también poderedes vir aquí y presentarla, sí, también. Esperemos que sea antes de Navidades. Muy bien, pues por la nosa parte nada más. Muchísimas gracias, Joaco, por estar aquí, por estar en este programa, por vir a contarnos pues as vosas reivindicaciones, y sobre todo pues moito ánimo, porque nas vosas más está o futuro deste país. Oye, que nos diga la web de Precarios. Yo no la escuché, no sé si antes la mencionasteis. Precarios.org. No, Precarios, no. ¡Ay, no! Muchas gracias, y la web es precariosgalicia.org. Precariosgalicia.org. Porque si ponemos precarios.org vamos a España, ¿no? Igual sale la Federación de Jóvenes Investigadores, en la que está integrada Precarios Galicia. ¿Puedo lanzar una petición, ya que estamos aquí con un gran investigador de biología? Ay, dame algo. No, yo simplemente os pido que investiguéis mucho el tema este de las células madre, porque yo quiero que cuando yo llegue a viejo haya un sistema por el cual me pueda hacer como el señor Montgomery Burns, reciclar mis células, ponerme células jóvenes y seguir siendo joven siempre. Entonces, investigar mucho en temas de biología, por favor. Tienes que meter la cabeza en un bote de vidrio de esos ahí. Hombre, de feito estás a hablar con un biólogo, pero que más bien trabaja con moluscos. Los moluscos son parte importantísima en mi vida. Mira, el otro me como todos los que puedo. El otro día fui de voluntario a limpiar la ría de Ferrol. Toda, yo solo. Y conocí por primera vez en mi vida, allí había varios biólogos. Iba a decir que conocí por primera vez en mi vida a un biólogo. No, conocí los quitones. Yo no conocía un quitón. Estaban ahí pegados a las maravillosas ruedas de tractor que había tiradas. Estaba pegado a la maravillosa cabina de teléfonos que había tirada. Mucho tiempo libre, destino. Iba ahí a levantar o país, mi cajina. Voluntarios, voluntarios precarios. No, fue una experiencia que tenemos que comentar aquí algún día. Muy un bien. Placer, Joaco. Gracias, un placer. Muchas gracias. Je suis le roi du désirable et je suis l'un.